Sacarnos los piojos a mí y a mis hermanas fue de las pocas tareas que mi mamá jamás delegó ni en las empleadas, ni en mi tía, ni en mis abuelos. Algunas madres les cuentan cuentos a sus hijos todas las noches o piensan que cocinarles es sagrado. Pero no tiene que ver con eso. Hace más de 20 años, desde que se murió mi papá, que mi mamá no tiene tiempo para asuntos sagrados. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Comechingones hacia todo el universo. Buenas, buenas. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a La Biblia nos cuenta, el programa de la Biblioteca Popular de los Molles. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bien, todo bien. Arrancamos con lectura. ¿Qué leías, Pau? Sí, un libro, es una novela de Tamara Tenenbaum, Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Bien. Es un libro muy interesante porque habla de la experiencia de una chica en la adolescencia, después que su padre muere en el atentado de Lamia. Ahí va. Y reciben una indemnización con la que puede comprarse su primer departamento. Y está bueno la forma en la que describe ese pasaje de como brutal de la niñez a la adolescencia y a la juventud, ¿no? Tamara Tenenbaum es profesora de literatura en la UBA. Y bueno, ha escrito varias novelas y me pareció muy interesante. Y el fragmento que leí es del comienzo, habla un poco de esto, ¿no? Como del quiebre que sucede en el clima familiar cuando su padre muere, ¿no? Aparte, ella pertenece a una familia de judíos ortodoxos que después van aligerando su rigidez, ¿no? Y es muy interesante también las notas de color sobre los tips o cualidades que hacen a esa ritualidad de la comunidad judía. Bien, está bueno. Sí, hay varios libros de ella en la Biblia. Hay uno de cuentos y hay un ensayo que hizo que es El fin del amor, que fue medio bestseller, que eso hablaba de cuestiones que tiene que ver con el amor, digamos. Sí, como, sí, con el amor romántico y demás, que fue de lecturas de género. Sí. Ella también es como una referente dentro de la perspectiva de género. Muy bien, bueno, hoy tenemos un programa con invitados, dos invitados, variados, diversos. Nos va a visitar Ariel, que es profe de canto, a contarnos un poco de eso. Nos va a visitar Andrés, a contarnos de su libro reciente sobre pueblos originarios. Uh-huh. Así que, bueno, eso, quédense escuchando. Yo siento que hace mucho que no estoy en este programa. No lo siento, no es verdad. Me miran mis compañeros pasándome factura. Diciéndome. No. O sea, vos decís algo, yo te lo pongo. Sí, es cierto. Tenemos columna también de salud. Tenemos columna de salud. Vamos a hablar de la semana de la lactancia humana, o también en general conocida como lactancia materna. Así que vamos a hablar un poco de qué se trata y cuál es el lema. Todos los años hay un lema distinto, que es como una búsqueda de poner el foco en algún lugar. Así que vamos a estar charlando sobre el lema de este año. Perfecto. ¿Y vamos a tener columna astrología? No lo sabemos. Lo vamos a dejar no que sabemos lo determinen. Si hay lugar, no hay lugar, si hay espacio en el éter. En el éter. En el éter. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, hoy tenemos las efemérides de hoy no había ninguna demasiado interesante, salvo dos, Paco que es el especialista en efemérides. Sí, puede ser. A Belén le gusta mucho el día de los animales. Siempre encuentra un hoy es el día de el oso de pardo de Lituania. Belén siempre tiene esos datos. Me la imagino. ¿Algún animal para hoy? No, no encontré, no. Porque no sé de dónde saca esos datos Belén, o si los inventa directamente. O por ahí está todo el día viendo streaming como el del mar que está estoy con una ola de nacionalismo. Me siento más ciudadana argentina que nunca. Estoy como, ¿viste cuando salimos del mundial? Sí, sí. Miro el streaming del CONICET en todos mis ratos libres. Sé lo que es un pepino de mar. Bien. Me meto por aquí para hablarles. Se emocionó con ustedes el no streaming. Me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, te escuchamos. No, ella. Yo sí te escucho. Yo no te escucho, claro. Hola, soy Belén. Hola, no, Belén. Estamos. ¿Querés que cuente quiénes estamos también en la mesa? Dale. Bueno, yo no estoy en la mesa. Estoy de coordinadora de aire. Estamos haciendo como una cámara GESEL. Estamos experimentando. Está Laura, está Pau y está Lucas y está Facu operando también. Muy bien. Estoy fascinada con lo del fondo del mar. Estoy enloquecida. La estrella culona me volvió loca. Necesito que todas las personas lo vean. ¿Qué es esta locura que tenemos los argentinos por algo que aparece y de repente nos despierta así como un fanatismo como el fútbol al final? Sí, sí. Estaba el meme de Osvaldo Laporte, ese que se agata la cabeza diciendo necesito estudiar biología marina. Sí, sí, hay una ola de niños y niñas. Yo lo veo en el consultorio con ansias de ser científicos. Muy bien, muy bien. Está bueno. Y también como el acercamiento a ese mundo tan misterioso que es el mar a 3.000 metros de profundidad. Pero sí, es como que cada vez que aparece un animal como que gritás un gol y decís, vamos, sí, Argentina, carajo. Y además pasa algo de volver tangible esto que vos decís de los mundos desconocidos, pero también de la ciencia, ¿no? Justo el otro día enganchaba como uno de los científicos que decía como, bueno, ahí apareció un bicho. Y les decían por el chat como, che, estás usando el término bichos. Claro. Y explicaba como la importancia de la cultura, que como uno dice bicho desde muy pequeño, por más que en la universidad le digan de ese individuo, de ese organismo, sí, no sé qué, bueno, el término bichos tiene como una connotación afectiva y además más práctica, porque es más chico, porque hace referencia al discurso local y reivindicaban como las palabras populares para hacer ciencia. Y entonces ahí también, ¿viste? Sí, sí. Oh, vamos. Qué bien, vamos, yo digo bicho. Estoy más, soy casi científica. Bicho. Sí, hay una cosa más como a mí me... Como de ternura, ¿no? En el científico, de que se encuentra con el bicho y primero como que es la emoción, ¿no? Es decir, uy, mira, ahí hay un no sé qué, después te tira la data de ese bicho, vive tantos años y no sé qué. Pero primero está esa cosa como de emoción frente al descubrimiento, que es la emoción que puede sentir cualquier persona cuando ves un animal, cuando te cruzas una sachacabra acá, o cuando como que primero es la emoción, digamos. Después, obviamente, el tipo estudió un montón y sabe un montón sobre ese bicho. Pero me parece que también es un acercamiento lindo como a esa cosa del descubrimiento y de la pasión. Que por ahí uno se imagina un científico como un tipo que es un embole, digamos, que está ahí como diseccionando animales en un laboratorio. Y lo primero siempre, creo que todos los que tuvimos la suerte de estudiar, lo primero siempre es esa pasión de decir me gusta esto, me interesa esto, y le metes a eso. Sí, también como algo, a mí me agarra como el orgullo nacional también, ¿viste? Patriota. No, nacionalista. ¿Querés que cantemos Aurora para empezar el programa? Hace dos días lo hice. Bien. Justamente porque empecé la conversación desde acá. Pero digo, también algo que a mí me parece muy valioso, que es que el sentido de hacer ciencia, o a quienes nos gusta investigar, o quienes alguna vez han investigado, tiene que ver con que eso cambie la sociedad, ¿no? Como con que llegue a las personas. Y el otro día vi un bicho rarísimo, y entonces el científico quería hacer como alusión a una parte del bicho que, por el nombre científico, ninguno de nosotros hubiese sabido de qué estaba hablando. Dijo, ¿ven que tiene ahí como en la esquina como dos alitas? Y yo cuando encontré las alitas, te dije, sí, wow, lo entiendo, veo las alitas del bicho. Entonces, como también algo de mucho orgullo en el sentido de poder bajar a lo llano y a la jerga popular también un discurso tan complejo, ¿no? Eso claro, también. Sacarle elitismo. Sí, muy bueno, acercar la academia a la gente. Hermoso. Bueno, sigue el stream. Si se aburren de este programa, pueden ir a ver el stream o pueden escuchar el programa y estarán muteado el stream y van viendo los bichos de mar. Puede ser una buena experiencia. Es como ver el partido con la radio. Claro, viste que no te gusta el relator de la tele, te va a decir un nao y te pones la radio. Puede pasar. Bueno, estaba con las efemérides, nos fuimos al tema obligado de la semana. Hablamos de los animales ahí. Bueno, hoy es el día de los panaderos y las panaderas, así que les mandamos un saludo y les agradecemos infinitamente por existir. Los que hacen pan y facturas, no los panaderos que soplás. Los que hacen pan y facturas. Tenemos las manías, claro. Panadería acá de atrás del vidrio piden por favor que agradezcan y que manden cosas. y es el día también que tiene un buen maridaje de la cerveza, es el Día Internacional de la Cerveza. Wow. Así que bueno, bastante seguido el día de la cerveza acá. Sí, acá viste inventan fechas de la fiesta de la cerveza, pero no es el día, hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Tiene otra chapa. Así que bueno, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar la samba de Juan Panadero del Cuchi, le dice a Moni Castillo. Espectacular. Escucha. Thank you. llorando un par de palomas blancas y harina su corazón al cielo se volaba y harina su al cielo. Bueno, estamos aquí volviendo en esta, en este segundo momento del programa La Biblia nos cuenta, y estamos ahora con Pau, que nos va a contar un poco en el marco de la columna de astrología, ¿no? ¿Qué está pasando en el, en mirá, el cielo? Mira, dudábamos que si iba a ser o no, y mira, pasó, sucedió. Bueno, tenemos el sol en Leo, ya llegando a la mitad de Leo. Bueno, está a los 12 grados 28 en una conjunción con Mercurio en Leo retrógrado, famoso Mercurio retrógrado. Y bueno, y tenemos esta semana, el 9, creo que es viernes o sábado, la luna llena en Acuario. ¿Esta semana es luna llena? Sí. Ah. Luna llena en Acuario. Venimos de la luna nueva en Leo. Sí. Y ahora vamos a tener la luna llena en Acuario, es el eje Leo-Acuario. Mm. En el cual trabajamos y conectamos con dos procesos relacionados a la construcción de la identidad, ¿no? O sea, lo solar, lo leonino, tiene que ver con la esencia, es un signo de fuego, y Acuario es un signo de aire, donde se valora la diferencia, la singularidad, como un rasgo que permite la inclusión, ¿no? Tiene que ver con eso. Y entonces, esta luna llena en Acuario, ¿qué nos trae? Y nos trae primero con la presencia de un aspecto bastante importante, que Marte va a entrar en Libra, sí, creo que en esta semana, antes de la luna llena, y va a ser un gran triángulo, es un aspecto de trígonos, con Urano en Géminis y Plutón retrógrado en Acuario. Así que como ciertos procesos van a tomar mucha velocidad. Ok. Sí, Marte es un activador, en Libra no está cómodo, porque Marte es el regente de Aries, que es el signo opuesto. Entonces en Libra se pone ahí como un poco dudoso, pero este contacto con dos planetas transpersonales le da ahí como un nivel de apertura y de inicio para hacer contactos diferentes, movimientos diferentes. Bueno, Libra es un signo que tiene que ver con la vincularidad, con las relaciones. Bueno, bien, entonces nos trae la posibilidad de... además cae fin de semana, ¿viste? De cae fin de semana, claro, ¿no? De amigos. Cae un buen día, sí, para estar, aprovechar el impulso, digamos. Tal cual, así que si quieren empezar a circular por nuevos lugares, nuevos ámbitos, activar un proyecto, hacer que ese proyecto circule, todo lo que tenga que ver con redes sociales, medios de comunicación, va a estar facilitado. Así que es un buen momento para hacer como otro giro en la espiral evolutiva de la conciencia si uno quiere modificar algo en relación a lo vincular. Bien, y preguntándote ahí un poco desde el desconocimiento, digamos, ¿a quiénes les viene mejor este movimiento? Y a los de Libra puede venirle mejor, a los signos de aire en general, a los signos de energía cardinal, que son Aries, Libra y Capricornio y Cáncer también. Pero bueno, yo creo que en realidad viene bien para cualquiera que tenga algún aspecto, porque más allá de su sol o de su luna, hay que ver este gran triángulo que se arma en el cielo, por qué casas de la carta natal de cada quien afecta, mueve, así que bueno, eso depende, ¿no? Pero por lo general los aspectos de aire son aspectos que permiten hacer espacio y que la información circule. O sea, que todos los signos de aire o alguien que tenga un ascendente o luna en signos de aire se van a ver favorecidos por esto. Bueno, buenísimo. ¿Alguna cosa más, Pau, que hayas traído ahí para compartirnos? No, que bueno, hoy la luna está creciente en Sagitario. Okay. Así que hay un movimiento expansivo en el cielo. Pero no, me parece que lo más importante es esto que mencionamos en relación a la luna llena. Bien, entonces nos vamos preparando, aprovechamos que se viene el fin de semana. Es un mes que yo ahí lo pienso desde la salud y desde la perspectiva de derechos, que es un poco ahí lo que yo traigo a la radio. Es un mes que viene bien para el reencuentro. Está, como decíamos, la semana de la lactancia, es el mes de las infancias. Ah, mira, ¿no? Claro. Entonces, digo, ahí tenemos como, bueno, varias oportunidades para la reunión y también para, bueno, esto, para explotar las redes y la difusión de información, así que... Esto del streaming. Lo tomamos, el streaming está en su aspecto, le va a venir bien. Bueno, muy bien. Estamos acá que ya ha llegado el próximo invitado, así que ¿nos vamos con un temita? ¿Qué dicen por ahí? Sí. Bueno, nos vamos con un tema y luego volvemos con nuestro primer invitado de hoy. Creo que te casarás con Leo, pero es Blas al que siempre besas. Yo soy un tonto, es verdad, pero ya amanecerá y cuando salga el sol verás que yo soy el galán de la paternal. Tengo un Renault y vos querés ir a pasear. Es lindo y vos también. Mi auto es feo, pero yo ya lo sé. Creo que nunca te voy a conquistar, pero si brilla el sol, los tipos del galpón no tienen chance. Yo sé que el profe Vena hace sentir tan plena, pero si el viento sopla vos volás como una nena. Luis es tu confidente, lo nuestro es diferente, pues bien, este secreto es para vos. Yo soy el garrón de la paternal, querés ir a pasear, querés ir a pasear, querés ir a pasear. En las palabras nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en La Biblia nos cuenta. Estamos aquí. Bueno, estamos acá con nuestro primer invitado del día de hoy. Estamos con Ariel Barnerín, profe de canto, que nos viene a contar sobre una propuesta que está trayendo a la Villa de Merlo, de varias propuestas, no de una propuesta, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo andás, Ariel? Hola, bienvenido. Bueno, gracias, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola. Bien. Las varias propuestas que confluyen. Sí, bueno, después de un largo tiempo de estar habitando acá las sierras, de paternar un pequeñito, de tomar pertenencia, querencia, querenciarse, pude detenerme a desarrollar muchos de los contenidos que realmente fueron trascendentales en mi vida. O sea, ciertos laburos que me llevaron a decir, wow, de verdad el canto, de verdad el sonido, de verdad la vibración sonora tiene implicancia en el ser humano. En la vida, en lo cotidiano, en la salud. Se me ocurría preguntarte cómo llegás al canto inicialmente, porque ahora, bueno, hay como una nueva vuelta de en función de la paternidad, de la experiencia y de los múltiples saberes que se ponen ahí en juego. Pero digo, ¿cómo llegás inicialmente? Mira, llego por una decisión de vida de anotarme en el Conservatorio de Música Clásica, el Manuel de Falla, en la ciudad de Buenos Aires. Cursé 6 años de carrera, a lo largo de los cuales me desempeñé como cantante lírico. Ajá. 25 años después de cantar rock. Ajá. O sea, lo cual yo ya venía. Claro, yo ya venía con la una... confluencia de saber. La confluencia de saberes viene por todos lados. Sí, claro, obvio, porque yo ahí no tenía estructura. Cuando entré al conservatorio me llené. Pero ¿qué pasó realmente? Bueno, de ser un rockstar o un rockman o un frontman y de pelar sonido y de pelar cuerpo y no sé qué, pasé a la antítesis. El cantante lírico está paradito, a lo sumo una mano en el piano, no mucho más que eso, y todo lo que se canta es lo que se tiene que cantar. Pero ¿qué me pasó? Me encontré con mucha fuerza subglótica en la garganta. Mucha presión estomacal para cantar, un montón de cosas raras. Y los músicos, especialmente los cantantes en el conservatorio, tenemos 3 años de fonología. El estudio concreto, como si fuésemos practicantes de medicina o algo así, uh-huh. Para entender cómo se trabaja. Uh-huh. Y eso vino de la mano del método Rabin, que es el método funcional de la voz, que es un método de un señor, Eugenio Rabin, que fue argentino, pero de bebé se lo llevaron a vivir a Alemania, cantante, y Eugene Rabin, como se lo conoce, el padre del método funcional de la voz, es un tipo que planteó nuevos paradigmas. Ok, no se puede cantar con fuerza estomacal. No le podemos decir a la gente que haga uso de un diafragma porque es un músculo que tiene movimientos involuntarios. No voluntarios. Y lo único que se logra haciendo fuerza diafragmática es cerrar la laringe. Entonces ya el sonido parece como quedar todo... Oh, oh, oh, oh, oh. Mm. Entonces los líricos entendemos que tienen todos como una misma resonancia, un mismo espectro. Rabin, trabajando con fonoaudiólogos durante muchos años, en la década de las 60s y 70s, bueno, vino a demoler estas prácticas. Que tiene mucho paralelismo con el ballet. Ajá. Entiendan que el ballet se baila en puntas con el peine totalmente quebrado. Prácticas de disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Antinaturales. Antinaturales, por favor, sí. ¿Y cuándo llegás a él? ¿Cuándo lo conoces? Mirá, yo me inscribo en el conservatorio en el 99. Era el último año que me podía inscribir, tenía 24. Ya a los 25 no podías inscribirte. Tuve la suerte de entrar y tuve la suerte de tener una profesora de canto lírico muy, muy ortodoxa, muy estricta. No voy a decir su nombre y apellido. Me fui del conservatorio formando parte del centro de estudiantes y militando por cambios, digamos, y uno de ellos era no podemos trabajar más con docentes duros y antipedagógicos. Mm. Bueno, la cosa es que el método de canto era igual. Y había mucha fuerza, mucho dolor. Y conocí método Rabin porque esos 3 años de fonología estaban dados por una fonoaudióloga cantante formada por Eugene Rabin en Alemania. Tremendo. Entonces yo cantaba un Mozart que se llamaba... bueno, no me acuerdo qué pieza era de Mozart. Era un lead, una canción pequeña, ¿no? Uh-huh. No la podía dar, o sea, tenía un sol sostenido, que para los tenores es una nota, bueno, es una nota ahí, medio crítica, y eran 2 compases de esa nota, no era solamente un toco y me voy, uh-huh. Y bueno, yo no lo podía dar, la tipa me colgaba, juro, me colgaba de un riel para dar ese sol sostenido, era, ah, por favor. Y la otra maestra, en las clases de Rabin, me hacía descolgar la cabeza, descolgar los brazos y los hombros y quedar totalmente hacia abajo. Plegado. Sí. Y ahí canté la obra completa y recuerdo cuando termino de cantar la obra le digo, pará, pero no hicimos la parte del sol sostenido. Sí, me dice, ya pasaste. Era el estribillo. ¿Qué? Yo no tenía registro de ese dolor que identificaba esa nota y pude resignificar esa obra y muchas obras más para cantarlas con placer, para sentir sonidos que realmente tenían que ver con la emoción, que realmente tenían que ver con lo que estaba pasando al nivel musical y no con una frustración de esta nota nunca la voy a cantar bien. Qué bueno, yo soy psicomotricista y los psicomotricistas cuando vienen niños y niñas al consultorio con problemáticas ligadas al campo de la voz, sabemos que tienen que ver, que hay que poner el tono muscular en movimiento y eso rápidamente anda, ¿no? Entonces, bueno, me convoca esto que traes. No lo conocía porque uh-huh. no estoy cerca del campo de la música, de la formación musical. Me preguntaba entonces ahí, con este saber que vos traes, ¿cómo se traslada a estos talleres que estás proponiendo? ¿Cuáles son? Mira, vamos a empezar un poquitito por el ámbito que nos compete ahora. Estamos en un espacio radial con locutores y voy a hablar un poco de lo que es la voz como puente. Vengo de familia de formación docente, directoras, maestros, disfonías, hiatus, nódulos. Sí. Vengo hace tiempo entendiendo que no puede haber carrera de magisterio si no hay un entrenamiento vocal para la gente que está trabajando, y de la mano que hoy un docente tiene que laburar por lo menos, no sé, una vez a la semana, 7 horas cátedras para juntar un poco de guita y un par de horas más, ¿no? Bueno, esto confluye en dolor, en fatiga, en un montón de cosas que no... Entonces, la voz como puente está dirigido a docentes, a portadores de la voz, ¿no? A docentes, a locutores, a oradores, a pastores, a actores... Realmente con la voz, digamos, tienen un mensaje que dar que realmente cambia el mensaje si uno lo da con un sonido o con otro, ¿no? Ya sea el sonido del enojo, ya sea el sonido de la alegría, ya sea el buen sonido, ya sea el sonido, no sé, que podía tener, perdón, el Coco Basile, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, está buenísimo. Este taller va a ir los sábados a las 11 del mediodía. Estamos hablando del Teatro Amigos de Merlo, la Villa de Merlo, a los quienes quiero agradecer. Los chicos y las chicas se han portado bárbaro conmigo. Muchas gracias. Buen horario para los que ejercemos la docencia. Muy bien, muy bien. Un sábado, pero no tan temprano. Estuvo en la disputa porque justo antes, a las 10... están convocados los tutores con niños, papás con niños, mamás con niños que quieren desarrollar un vínculo a través de los efectos sonoros. ¿Qué va a pasar en este espacio? Un espacio de una hora. Nos vamos a referir a ciertos cuentos clásicos que todos conocemos, pero esta vez vamos a tener diferentes estaciones de sonido para dar efectos sonoros, papás y niños, a los cuentos a medida que son contados, buscando una tímbrica adecuada. Si de repente viene el elefante, no voy a tocar campanitas, sino que voy a buscar algo que represente. O sea, hay una cuestión de asociación, hay una cuestión de complicidad entre padres e hijos. A ver, ¿qué le ponemos? Ahora vienen las hormiguitas. Rin, chin, chin, chin, o sea, pum, pum, pum, pum. Ese encuentro se da a las 10. Ese encuentro se da a las 10 los sábados. Okay. Estrenamos este sábado 9 en el Teatro Amigos de Merlo. Bien. Tiene un valor de 5.000 pesos por persona, por encuentro. No quisimos hacer pagos mensuales con los niños porque entendemos que hay que ir probando bien de a poquito. Entonces tenemos el sábado a las 10 de la mañana, Sonidos que nos unen, que así se llama, uniendo papis con niños. A las 11, La voz como puente para los oradores y los que estamos referenciados al canto, armar canciones, presentarnos en algún bar, presentarnos en alguna reunión con amigos, cantar en un karaoke. Bueno, ahí tenemos el jueves, de 5 a 6 y de 6 a 7. De 5 a 6, Rabín, técnica, cómo memorizar mis canciones, cómo no olvidarme más de este pedazo de la letra, cómo abordar mi estribillo sin miedo, sin apretarme, no sé qué. Y de 18 a 19 tenemos lo que sería la práctica escénica. Me paro enfrente de los otros, no puedo mirar otra cosa que no sea los ojos de las personas que están frente a mí. Uh-huh. Y empieza a pasar sudoración excesa. No olvidé la letra. Pensé que se terminaba acá la canción. No. La canción tiene un estribillo más. Bueno, todo eso que de repente cuando estamos en esa situación que nos gusta, que tanto anhelamos, ay, me voy a cantar unas canciones en el cumple del Toto Faraldo, qué bueno. Pero después llega el momento y estoy nervioso y no lo puedo ni disfrutar, lejos. Ni disfrutar. Ariel, tenía dos preguntas para hacerte. Una es, ¿para qué edades está destinado el espacio de niños, niñas, niñes y sus referentes de crianza? Mirá, Sonidos que nos unen está referenciado para niños de 4 a 8. Esto no es exclusivo, obviamente, excluyente. Obviamente incluimos, pero entendemos que más o menos ahí hay una franja en la cual todos podemos estar interconectados. Por lo menos en mi caso soy papá de 8 y de casi 4. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver un poquitito con lo que puedo manejar desde manera más concreta, más cercana. Por lo menos sé que... No, y está bueno. Pienso que también si van a trabajar con cuentos, bueno, primero tiene que estar la posibilidad de comprender una historia. De comprender la historia, poder seguirla, sí, ¿no? Ni hablar. Y el otro espacio para personas que cantan, ahí nos contabas que hay dos propuestas distintas que son en continuación. ¿Se debe ir a las dos? ¿Se puede ir a una? Mira, en realidad está planteado de manera independiente cada una de las dos actividades. Pero obviamente que sabemos que es un consecuente. Que uno a medida que se va sintiendo cómodo quiere probar lo otro. Uh-huh. U otro ya puede venir de afuera con ciertos conocimientos y quiere explorar, cantar frente a gente nueva. Entonces es un espacio para también, bueno, voy a conocer gente nueva, voy a abrir espectros de gente nueva y me voy a mostrar ¿no? Con lo que sé, con lo que aprendí, con las canciones que más me gusta cantar. Así que no, o sea, no son, digamos, para nada, sí son, si querés, correlativos, porque los que van a estar trabajando la parte vocal también van a estar preparando una canción que la van a cantar a la hora siguiente. Entonces, en ese caso, sí. Pero el que quiera venir a entrenar una hora por entrenar nomás y chau, y no tiene ganas de exponerse, también lo puede hace. Hacerlo. Y el que viene simplemente a exponerse porque ya tiene su profe de canto, su estilo de canto, y no tiene ganas de meterse en esa, bueno, viene y se canta las canciones. Buenísimo. Sí. Bien, y entonces, esto empieza ahora, nos decías. Este jueves. Ah, ¡ya! Sí, ah. ¿Estás contento? ¿Estás asustado? Me encanta de la docencia, me recabe cuando estoy ahí. Me siento un elemento más que una persona que puede enseñar, digamos. O sea, yo adquirí conocimientos y me falta todavía un montón por aprender. Pero bueno, también la experiencia de muchos años de trayectoria artística, muchos. Y muchos colegas, muchos músicos de muy alto nivel, aprendí de compañeros, de colegas. Entonces todo eso confluye en esto que me encanta, pero también la otra parte es mucha planificación, muchas redes, mucho control de mucha data. Y bueno, ya te decía, que me encantan los desafíos, pero también me gusta ir tranqui. Bueno, este es un arranque un poquitito menos tranqui de lo que yo pensaba. De repente confluyeron estas ideas y dije, sí, tengo el espacio, el Amigos de Merlo, uy, porfa, sí, hermoso, sí, el teatro, Amigos de Merlo. Sí, gracias Belén, Gilar, gracias chicas, me dieron una remano ahí, son divinas. Estoy re contento de arrancar ahí, re contento, la verdad que eso, no sé, me da como seguridad, digamos. Sí, claro, ahí hay historia, ¿no? Como hay soporte, hay redes, soporte, un espacio, sí, muy, muy hermoso. Y quienes se quieren inscribir, ¿cómo hacen? ¿A qué teléfono? ¿En qué redes? Mira, esta es la... Ya estamos arrancando, como te decía, este jueves de 17 a 18, 18 a 19 y el sábado. Entonces estamos en última semana de inscripciones. Gracias, gracias a todos. Tengo ya 14 personas inscriptas. Wow. Son más o menos unas 5, yo por lo menos. Imagino que las chicas, Amigos de Merlo, tengo una reunión mañana, imagino que tendrán algunos más. Entonces mi objetivo y el objetivo es llegar a un número saludable de 10 personas por curso. En el caso de los papis serían 20, serían 10 parejas. Creo que es un número copado para trabajar, creo que es un número copado para exponerse. Te están mirando 9 personas, es un pequeño colectivo, es un pequeño conglomerado. ¿Mete Está presión bien. O no mete presión? Uf. Entonces, bueno, última semana de inscripciones, lo hacen. A ver cómo se acuerdan. El teléfono es de Buenos Aires, o sea que lleva el 11, ni se los digo. 5877-2870. 5877-2870-2870. Ariel, si quieren en las redes, es @barnerinariel. La inscripción concreta es por WhatsApp. Hola Ari, te escuché en la radio, me interesa tal. Yo les mando toda la info que tengo disponible en el teléfono al instante. Se inscriben ahí mismo, les paso un alias y se inscriben, y con el comprobante ya están inscritos, tienen el cupo reservado, digamos. Y les voy a pasar una lista de requerimientos muy simples, pero por ejemplo la botellita de agua, una colchita para un momento de relajación y de tomarse esto, bueno, es un lugar muy lindo, también un momento de quiebre y de ruptura de todas las energías que traemos afuera. Bueno, nos vamos a mover bastante, o sea que si hay zapa y joggings, quizás mejor que un jean apretado y unos zapatos que me resbalen. Y bueno, y venir con el corazón abierto a conectar. Lo más importante es que la voz como puente es para conectar con otros, espacios, sonidos que nos unen, es para conectar vínculos niñes, adultes, concretamente, y los que queremos cantar necesitamos conectar a través del canto, o sea, es ni más ni menos que conexión en 2 o 3 modelos. Qué bueno, recién Paula nos decía en la columna de astrología, estabas pensando en eso, como está bueno, está el cielo listo para juntarse, decías vos, ¿no? Bueno, acá hay una maratón. La comunicación y la expresión como una forma de manifestar la singularidad, y poder conectar con eso, ¿no? Y ese respeto a la alteridad, no a la diferencia. Total, total, porque estamos ahí en esa, la conexión nos hace únicos y mismo a la vez, es increíble, ¿no? Pero es un lindo plan. Bueno, entonces cierro. Los jueves y los sábados vamos en el Amigos de Merlo, la voz como puente para docentes y oradores, sí, sonidos que nos unen para papis y niñis, y canto vivo y canto escénico que va los jueves. Se inscriben hoy, mañana, pasado, en la semana, a través del 5877-2870, WhatsApp, por alias a Barnerín Mercado Pago. Bien, pensaba que si alguien no llegó a anotar, nos puede escribir al Instagram de la Biblio y nosotros, claro, le pasamos el contacto de Ariel. Pensaba también que desde el programa siempre ponemos en valor la importancia de cuidarnos a sí mismos y a sí mismos y cuidar a otros, y son 3 espacios maravillosos del cuidado. Yo pienso ahí desde la salud, que es no solo para cuidar la voz, cuidar el cuerpo, sino eso, para encontrarse con otros, para conocerse un poquito más, para tomarse un rato, para estar consigo mismo, para estar con con los hijos, con las hijas. Así que, bueno, desearte mucha suerte, Ariel, en este comienzo. Cualquier cosa nos escriben y les pasamos su contacto. Y bueno, muchas gracias por venir. ¿Te dan ganas de decirnos algo más? Me hubiese traído la viola para cantar algunas canciones. Sí. Pero lo puedo hacer en cualquier momento como regalo para la audiencia, porque sé que siempre tener un contenido vivo en las radios está bueno, sin necesidad de tener que venir a promocionar cosas mías. Puedo venir a compartir algunas canciones porque sí, porque a la comunidad le copa, así que lo dejo abierto para ustedes. Espectacular. Acá me llaman, Ari, da para que vengas a cantar, y obviamente voy a venir a cantar. Y simplemente decirles gracias, que esta es la oportunidad de conectar con gente nueva para mí. Así como estoy conectando con ustedes ahora, conectar con gente nueva de la comunidad, que es lo que más quiero. Soy un porteño que quiere conectar con gente de acá, de Córdoba, de Mendoza, de San Juan, de la Pipita, de la Paz. Así que bueno, nada, a pasarla bien y a conectar entre todos. Espectacular. Buenísimo. Muchas gracias por venir, y nos vamos con un temita. Muy bien. Pepa, doña Froilán, vengo por su mano santa. A ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río. Y el anga no se consuela, ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestra gallina no se halla en el patio. Y yo ni tengo tierra para mí, ya que así extraño y no sé cómo vivir. Supo hacer el rancho, no hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño. Pero aquí mucho cemento, mucho sí, mucho mosaico, da lleno se fijaron que de más pega el solazo. Por eso venimos tristes, doña Froilana, le estoy pidiendo un payé para curarnos el alma. ¿Acaso cambian la vida porque nos cambian el rancho? Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que no tengo en trabajo a los dos de una vez. De vuelta aquí en La Biblia Nos Cuenta. ¿Qué? Estamos con los micrófonos abiertos. Belén me hace sonido desde atrás que no lo entendí. ¡Qué bochorno! ¿Qué dijimos? Pero bueno, está todo bien. Sí, no. Sí. Está mandando mensajes la gente enfurecida con La Biblia Nos Cuenta por todas las cosas que dijimos detrás del micrófono, pero no pasa nada. No se escucha nada. Y además no hablamos mal de nadie. ¿Hablamos mal de alguien? No, estábamos buscando información, contenido. Bueno, contarles algunas actividades de La Biblia que se vienen próximamente. Tenemos taller de producción de gírgolas. ¿Querés contarnos la data concreta, Pau? Dice cultivo de gírgolas en tronco. Dice que se hace el 9 en La Biblia. Ah, el 9, el mismo día de la luna. Sábado. Es sábado. Sí, es una propuesta que tiene que ver, nos llega a través de Fabi, no sé bien quién da el... El taller lo da Renata, que es una compañera, suele venir a la Biblio, es parte de la murga de los Molles también. Ah, no la conozco, che, no sabía. Y bueno, y lo hace a beneficio del viaje de Nahuel a China. Mirá, Nahuel, mirá. Nuestro campeón nacional de Otra Go. Otra vez, nos viene el orgullo, el nacionalismo de vuelta para patria, que ¡patria, no... carajo! Y, bueno... Se agarró como el fanatismo, Lucas. Sí, ahí como lo salió el canceriano del clan de la cancha. Sí, sí. Es que para decir viva la patria se lo dice en serio. Para decirlo por la mitad, nada, viva la patria. Así que bueno, va a estar el taller este que tiene un aporte sugerido de entre 5.000 y 10.000. Y en ese taller se va a aprender, se va a hacer también un pequeño momento práctico también para ver cómo es el tema de la siembra de gírgolas, que es un tipo de hongo comestible. Tengo experiencia en siembra de gírgola y está... ¿Qué nos puedes decir? Yo no tengo idea. Es viable, que es un hongo que se la banca un montón, porque mirá. En general cuando uno siembra hongos... una cuestión es que se contamina la siembra con otros hongos que le terminan ganando al hongo que uno quiere producir, mira. Digamos. Por ejemplo, uno típico es el tricoderma, que es el de... ¿Vieron los cítricos que se ponen verdes? Uh-huh. Ese. Es un hongo, por ejemplo, que puede invadir el cultivo y ganarle al hongo que uno sembró y quiere que dé. Pero la gírgola se la banca contra todo, entonces suele ser el hongo con el que los principiantes empezamos a sembrar hongos, porque es un hongo como más fácil de en su producción. Y eso, y se siembra en tronco. En tronco, dice acá, o sí. En sustrato que se prepara. En realidad se puede. De hecho, hay un libro en la Biblia que lo tenemos que catalogar, que lo donó Leticia. Que es la autora del libro, que vive en Merlo y que es como una referencia en el mundo de los hongos, es de la familia de Mundo Hongo de Merlo, es la hija de los dueños de Mundo Hongo y ella es bióloga y se dedicó al mundo fungi, así que bueno, tiene un montón de experiencia en la producción y un montón de conocimiento teórico también y formación, así que es una buena combinación y sacó un libro hace poco de producción de gírgolas que está en la Biblia. Para consultarlo. Y así que bueno, eso, se puede sembrar en sustrato y uno puede sembrarlo en realidad en la yerba usada, lo puede sembrar en el maple del huevo, en básicamente come celulosa, así que en pasto, después hay, obviamente le irá mejor o peor según el sustrato, pero potencialmente puede colonizar. ¿Cuánto tiempo tarda? Pregunta. Es muy rápido. En 2 meses sí. Podés estar comiendo hongos. Mirá. Imaginaba que era algo muy difícil, obviamente sin ningún tipo de investigación de nada, desde mi sentido común, imaginaba que era algo muy difícil y muy lento. No, es la gírgola sobre todo no es difícil, uno lo puede tener en la casa, uno se puede hacer como un lugarcito en un lugar de la casa que lo riega, necesita humedad, ¿no? Necesita sombra y humedad, uno se imagina un hongo, sombra y humedad. Y eso, y de hecho hay como un boom, ¿vieron? Del mundo de los hongos. Y hay muchos lugares que te venden ya como la bolsa lista para que vos le hagas un tajito y la empieces a regar y salgan los hongos y te comas tus propios hongos. Que está bueno eso como una primera experiencia. Obviamente, capaz que te es más barato ir a la verdulería y comprarte el hongo, pero está bueno como una primera experiencia de ver, y es muy lindo además verlo. Son bellísimos. Es muy loco verlo, además desde el momento en que sale el primordio, que es como el primer botoncito que sale, hasta que crece al momento de comerlo, capaz que pasa una semana. Wow. Entonces crece rapidísimo, o sea, vos te levantás al otro día, lo mirás, y creció una banda. Así sí, que me dan ganas de ir. Bueno. ¿Cuándo es? Repetí. El 9 de agosto. El 9 de agosto. ¿A qué hora? El horario, no lo tengo acá. Está en el flyer, fíjate si. A ver, el flyer. Que está la letra chiquita, está muy pero pequeño, estaba. Pequeño, sí. Ver, dice de 14 a 17 horas. Ahí va. Okay, en la Biblia de los Molles, el 9 de agosto. Espectacular. Sí, y dice bueno. acá en el. A ver si vos sabes que te veo tan experto. Sí. Dice que cada quien que participe se podrá llevar a su hogar un tronco ya inoculado con semilla micelada de gírgolas grises. Vamos. Bueno, eso quiere decir que el, o sea, el sustrato o el tronco que uno usa lo esteriliza justamente para esto de que no haya otro hongo que lo colonice. Después de eso, uno lo siembra y lo que se usa para la siembra, vieron que los hongos largan esporas, ¿no? Entonces, las esporas en general se ponen en un medio líquido. Esta parte en general se hace más como en un laboratorio. Acá en la Universidad de los Comechingones hay un proyecto de extensión que están produciendo semilla. Y entonces esa espora líquida se pone en un, supongo, en un frasco con arroz o trigo. Entonces primero coloniza ese arroz, ese trigo en ese frasco, que uno lo ve todo blanco. El micelio es como ese hongo que empezó a desarrollar su estructura. Wow. Y queda todo blanco. Entonces después eso uno lo siembra. En general uno compra la semilla o eso, la consigue de algún lado y lo siembra, ya sea en el tronco o en el sustrato, que también va a hacer que todo se vuelva blanco, y una vez que está todo blanco, lo saca a la luz y salen los honguitos. Wow. Entonces lo que cada uno, entiendo que cada uno se va a llevar a la casa, es claro, ese tronco. Esa posibilidad. Claro, ese tronco sembrado que uno lo deja en oscuridad un mes. Y al mes lo saca a la luz y qué bueno, ya puedes empezar tu propio cultivo, sí, de gírgolas. Buenísimo, muy bueno. Así que sí. Bueno, ya llegó nuestro segundo invitado del día, que vino con acompañante especial. Así que vamos a escuchar un temita y pasamos a Andrés. Bien, aquí estamos con Andrés Bonatti, nuestro segundo invitado del día de hoy, autor del libro Mitos, Leyendas y Verdades de la Argentina Indígena, que salió hace muy poquito. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, Lucas. Buenas tardes, gracias. Gracias por venir. También contarles que Andrés es voluntario de la Biblia Carpin, así que colega, compañero también de estos espacios. Así que, bueno, un gustazo que puedas estar acá. Hacía rato que teníamos ganas de tener esta charla. Bueno, empezamos por el libro. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sé que hay que vas abordando diferentes personajes de la historia. Sí, este es, bueno, mi tercer libro. Yo ya publiqué dos, uno en 2010, otro en 2015. Y este es el tercero, los tres de la misma temática. Son libros de divulgación histórica. Yo desde hace muchos años, digo, si bien soy periodista de profesión, me he dedicado a investigar temas históricos, historia indígena, porque bueno, es algo que me ha surgido. Yo creo que tiene que ver con mis ancestros, porque yo, si bien tengo ascendencia italiana y española, también de otro lado me viene un poco de ascendencia guaraní, pues tuve una bisabuela que era indígena guaraní, y creo que a partir de ahí fue que me empezó a interesar mucho esta temática. Y bueno, lo que he hecho es conocer e investigar y recuperar historias que no son muy conocidas, que están un poco marginadas de la leyenda oficial, de la lectura de la historia oficial, y bueno, y darlas a conocer en un formato de relatos breves, y digamos que son escritos para que lo pueda leer cualquier persona. No tienen un lenguaje académico, sino por el contrario, lo que buscan es acercar estas historias al lector común. Ahí me dan ganas de preguntarte, también porque nos contás que sos periodista, ¿cómo fuiste recopilándolas, digamos, hablando con personas, leyendo materiales? ¿De dónde cómo fueron apareciendo esas historias? Y hay un poco de todo. Va a haber principalmente la información que hay sobre todas estas historias, fue escrita por militares, por religiosos, por políticos, por aquellos que podían escribir y que ganaron y que vencieron, claro, y que fueron los que de alguna manera fueron armando la historia oficial que conocemos y que aprendimos en la escuela. Obviamente esos son los principales testimonios o fuentes de la información, pero afortunadamente en los últimos años, ya hace más de, no sé, 10, 15 años, que hay una nueva tendencia a que aparezcan testimonios o fuentes primarias y fuentes que surgen de las propias comunidades, ya sea a partir de la tradición oral o también a partir de escritos. Hay muchos descendientes de indígenas que se han convertido en historiadores y que hoy pueden contar lo que ellos han escuchado en los relatos de sus comunidades. Entonces yo, hay varios ejemplos en el libro. Uno que se me viene ahora a la memoria es, hay una historia aquí de una machi que actuó en la provincia de Chubut en principios del siglo XX. Y bueno, la historia de esta machi, que fue muy importante porque atendió a mucha gente, fue una machi muy, muy prestigiosa y muy conocida. Machis eran las curanderas de las comunidades, que tenían conocimiento medicinal a partir del uso de hierbas medicinales. Se hizo muy conocida porque fue una machi que atendió, entre otros, a la madre de Perón durante algunos años. Y bueno, ahí está contada la historia. Y su nieta escribió, a partir del testimonio de personas que la conocieron, escribió la historia de ella, que es maravillosa, y está, es uno de los capítulos del libro. Bueno, ese es uno de los ejemplos de fuentes directas, ¿no? Que es un libro hermoso que se llama Doña María Pul de Cañuqueo, que es el nombre de esta machi chubutense que, bueno, ya fallecida, pero que tuvo mucha importancia en aquellos años. Qué bueno. Bueno, ahí entonces hay diferentes orígenes de los relatos y también hay relatos de distintas partes, sí, digamos, sí, de distintos territorios, de distintas comunidades. Este libro reúne 11 capítulos. Son 11 capítulos, son 11 historias diferentes de diferentes épocas, van desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y recorren toda la geografía nacional, y la idea que estuvieran representados en estas historias la mayor cantidad posible de comunidades. Hay historias del siglo XVI, como por ejemplo la de Oberá, que fue un cacique guaraní, que hoy después dio nombre a una ciudad en Misiones. Y después, bueno, hay historias muy interesantes como la de la cacica María, que fue una líder de Huelche, que es un caso excepcional en nuestra historia porque no ha habido en general líderes mujeres en las comunidades indígenas. En general los que se conocen son varones, pero este es un caso muy interesante, que durante 20 años en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, hubo una mujer que lideró durante dos décadas a un grupo grande de tehuelches, y bueno, acá está contada su historia. Así que bueno, es un recorrido por diferentes personajes y diferentes hechos. Hay matanzas que han sido silenciadas y que están contadas acá, en como por ejemplo la de los Selknam, que son los comunidades de Tierra del Fuego, en San Sebastián, que hubo una matanza llevado a cabo por Ramón Lista, que fue un científico muy reconocido, pero que además de investigar y de ser gobernador de Santa Cruz, asesinó a más de 20 indígenas en un episodio muy vergonzoso. Hay otro episodio de Santa Fe que se llama La Matanza de San Antonio Obligado, que hoy es uno de los episodios que tiene instancia judicial. Hay varias matanzas indígenas de aquellos años, del siglo XIX y del siglo XX, que tienen instancias judiciales abiertas. Sí, ya hay cuatro. La del Chaco, ¿no? Una es la de Rincón Bomba, que es esa que comentás vos, que es en Formosa. Formosa. Y que fue en el gobierno de Perón. Después está la de Napalpí, que es la más conocida, sí, quizás, sí. Que es anterior, en la década del 20. Esa sí fue en Chaco. Y después hay dos más, esta que está contada en el libro, San Antonio Obligado, y hay otra que es la de San Javier, que también tiene instancia judicial. Son juicios de la verdad, digamos, ¿no? Claro. Lo que se busca es conocer los hechos, porque la mayoría de los culpables o los victimarios ya están muertos. Pero lo bueno es que se ha abierto este proceso judicial y ya es la cuarta matanza que está bajo la lupa de la justicia. Interesante. Sí. Pensaba también, que el libro sale en un momento de Argentina donde por ahí el viento no sopla a favor de pensar estas cuestiones. Eso, ¿y cómo pensás que viene a intervenir el libro también en ese debate? Sí, eso. Lo de los falsos mapuches, de un montón de cosas que se dicen en los medios. Sí, es un momento difícil para... En realidad, yo siempre digo que en la mayoría de los gobiernos, las comunidades indígenas tienen problemas, pero particularmente en los últimos 12 años se han acentuado. Había una ley muy importante que era la ley 2660 que se promulgó durante el kirchnerismo en el 2006. Sí. Y esa ley lo que declaraba era la emergencia territorial, ¿no? Había suspendido los juicios por desalojo en todos los procesos o conflictos por tierra que hay a lo largo del ancho del país. Y eso permitía que las comunidades pudieran seguir habitando esas tierras hasta que no se hiciera el relevamiento definitivo. Eso se venía renovando, prorrogando, pero bueno, el gobierno actual lo derogó, esa ley ya no existe, y eso que ocasionó, en los últimos años hay un avance de la justicia y de la represión en muchos de estos lugares, y están desalojando a muchas comunidades. Esto está pasando en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en Jujuy también. Ese es un retroceso grande. Existe todavía el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que era un instituto que cumplió un rol clave también, dando soporte jurídico a todas estas comunidades. Eso dejó de ocurrir, lo vaciaron. Entonces las comunidades están a la deriva. Sí, en general necesitas como todo un equipo de abogados, pero también de antropólogos y demás que demuestren la preexistencia. Que las comunidades muchas veces no es que tienen un antropólogo, o sea, ellos tienen un montón de formas de demostrar la preexistencia, pero a veces necesitas alguien con un título que firme, digamos, esas cuestiones y que diga, bueno, hay, qué sé yo, acá hay un cementerio que tiene restos óseos de hace 200 años, digamos, claramente hay preexistencia. Todo eso se va desarmando y es un problemón. Es un problema y pasa con muchas comunidades que incluso tienen personería jurídica, porque hay, no sé, como 1800 en el país que tienen personería jurídica, pero a pesar de ello ya no cuentan con el apoyo del Estado, que digamos de una manera dejó que se encarguen las provincias, y en las provincias generalmente no prosperan mucho estos conflictos a favor de las comunidades. Así que bueno, ese es un tema difícil hoy, además de toda la cuestión cultural, de la batalla cultural que lleva adelante este gobierno para de alguna manera imponer o volver a traer aquellas ideas de hace 150 años que uno pensaba que no iban a volver a tener tanta vigencia, pero está ocurriendo, ¿no? No sé, por ejemplo, en Tierra del Fuego hace un tiempo cambiaron el nombre de un lago que tenía una denominación Yagán, que es una de las comunidades de Tierra del Fuego, y le volvieron a poner el lago Roca. Se llamaba Sigami, le cambiaron el nombre a Roca. Bueno, y ese es un ejemplo de muchos otros casos en los que está ocurriendo este proceso. En ese sentido, me parece que el libro tiene un, digamos, puede funcionar ahí como una intervención política en mantener viva la memoria, ¿no? En este contexto pienso que es importante que un libro así nazca. Sí. Sí, sí. Hay una historia también sobre los comechingones, no en San Luis, sino en Córdoba, que también se llama la masacre de Ongamira, que ocurrió en el siglo XVI, y bueno, cuenta una historia trágica también en la que los comechingones fueron víctimas de un ataque del Imperio Español, y lo interesante de esa historia es que hubo un grupo que logró escapar y se refugió en un cerro que se llama Charalqueta, que ellos consideraban sagrado, y en el momento en que los españoles avanzan hacia el cerro, ellos deciden arrojarse al vacío en lugar de ser, prefieren morir y antes que ser detenidos por los españoles. Bueno, y lo que cuenta la tradición oral del pueblo comechingón ahí en Córdoba, que eso también yo lo recogí de testimonios de indígenas actuales, digamos, dicen que esos cuerpos nunca aparecieron, y quedó como esa idea de que se arrojaron al vacío, decidieron escapar de esa manera y no aparecieron hasta hoy. Bueno, esa es otra de las historias que está contada ahí. Por eso también el tema de las leyendas y los mitos. Hay un poco de todo, hay un poco de verdades y información rigurosamente histórica, y también hay mucho de leyenda, información que tiene por ahí elementos de fantasía o sobrenaturales que, bueno, que he ido recogiendo de estos testimonios de las comunidades. Así que bueno, esta es la... es un libro que lo vengo trabajando hace como 3 años o 4 ya, antes incluso de decidir venirme a vivir acá a San Luis, pero bueno, lo terminé acá, así que he estado presentando acá y también en Buenos Aires, así que bueno, es parte de lo que yo hago ahora, divulgar estas historias. Y justo empezamos el programa hablando de la divulgación de este streaming del mar tan famoso, pero lo importante, digo, cómo también tiene capacidad de acercarnos, hablamos de la biología y del ambiente y demás, pero en este caso acercarnos a la historia y también con toda la influencia que eso tiene en pensar el presente, en pensarnos como, bueno, en mi caso como educador, digamos, como un montón de información, digo, que quizás en un formato, digo, pues muchas veces la historia más académica estudia, qué sé yo, una comunidad durante 2 años, no sé, es como una cosa muy específica, muy puntual, que por ahí es medio como antipática, digamos, para la lectura de alguien que no sea un especialista en el tema, un investigador muy puntual en el tema. Y digo, la importancia de los textos más con este formato, más de divulgación, para acercarnos a los que por ahí, eso, no es que vamos a ser expertos en... No, pero es también para romper algunos prejuicios, estereotipos que uno tiene con respecto a muchos de estos personajes, qué sé yo, los indígenas uno siempre escuchó, bueno, yo cuando iba a la escuela leía que eran violentos, que eran asesinos, que eran salvajes, que robaban mujeres, que eran ladrones, que eran borrachos, incivilizados. Y bueno, después cuando penetras en estas historias te das cuenta que las cosas fueron diferentes y que en muchos casos fueron personajes que tuvieron un rol importante en el proceso histórico de en sus épocas, que fueron sujetos históricos, que tuvieron protagonismo y que no solo fueron víctimas, sino que también fueron protagonistas de la historia. Y bueno, está bueno recuperar esas historias, conocerlas y tener una mirada, una perspectiva más integral, ¿no?, de lo que pasó. Sí, yo pensaba también que la posibilidad que el libro cuente con mitos y leyendas también nos trae como otras cosmovisiones, otras formas de entender el mundo, ¿no? Vos decías, bueno, hay cuestiones que son más del campo de la fantasía, cuestiones que sabemos que sucedieron de verdad, ¿no? Y pensaba, bueno, también el libro es como otra forma de traernos... una forma de entender el mundo, la vida, que no es la occidental, ¿no? No es la que nos trae Occidente, y me parece que está bueno también en ese sentido, ¿no? Escuchar, bueno, cómo se significaban esos hechos, cómo se comprendía, con qué tenía que ver el conocimiento. Bueno, tengo ganas ahí, ya lo leeré. Sí, sí, eso es re importante lo que decís. Y bueno, y justamente eso es lo que no se respetó en aquel momento, ¿no? No se respetó una forma distinta de vivir, no se respetó una cultura diferente a la que tenían los que llevaron adelante todo el proceso civilizatorio. A ver, siempre me preguntan, bueno, ¿estás en contra de lo que del progreso de la civilización? No, para nada. Eso, digamos, lo que sí está bueno conocer cómo se hizo. Y que no hubo una campaña civilizatoria, sino como una campaña de exterminio, destinada a erradicar una cultura, porque era una cultura considerada inferior y que sobraba, que molestaba y que había que quitarla del medio para poder llevar adelante el objetivo que era, bueno, ocupar esas tierras y hacerlas productivas. Y esa gente que a los que no mataron los semi-esclavizaron. Uh-huh. Y bueno, y todo ese proceso creo que es bueno conocerlo bien y entenderlo para, bueno, primero que no vuelva a repetirse y entender un poco más cómo vivimos hoy y de dónde venimos. Uh-huh. Mm. ¿Y dónde se puede conseguir, Andrés? Este libro, bueno, está publicado con Editorial Edasa, que es una editorial de Buenos Aires. Está en la página de Edasa, se puede comprar desde ahí. Y acá en Merlo está en Sacha Libros. No, estamos haciendo, bueno, publicidad sí, gratuita, son pero amigos, no, son amigos, sí, bueno. Sí, sí. Espectaculares sí, sí, los sí. libros. Sí, sí, sí. Y la última que Sacha nos manda algún libro. Sí, bueno, sí, nombramos. Algún regalito. Algún regalito, no pasa nada. Sí. Aprovechamos que tenemos acá, decíamos, sos voluntario de la Biblio de Carpin. Si nos querés contar cómo viene la biblioteca de Carpin, qué actividades están teniendo. Mirá, en la Biblio hay... Perdón, una cosa. Sí. Está buenísimo, digo, también contar que la verdad pasa con muchos de los voluntarios de las bibliotecas, que es gente recontra formada, digamos, tiene un montón de cosas para compartir, también valorar eso, diciendo, bueno, en la biblioteca Carpin hay un voluntario que si vas a buscar libros de historia y demás, te puede compartir un montón de data, que me parece que está buenísimo valorar eso también. Sí, tenemos una buena colección de libros sobre comunidades originarias en la Biblio de Carpintería. Que bueno, ya había una y ahora se agrandó porque hubo una donación hace poquito que incorporó unos libros re valiosos. Así que sí, vale la pena. Y en la Biblio de Carpintería estamos abriendo todos los días, de lunes a viernes, por la tarde, salvo los miércoles que se abre por la mañana, y además los sábados también a la mañana, atendiendo al público. Y después también hay durante la semana diferentes talleres, ¿no? Talleres de ajedrez, de narrativa, de canto, de cerámica, hay un taller de computación y bueno, tenemos un encuentro mensual que se llama... Eso estaba leyendo eso, justo. El encuentro de lectores que fue antes de ayer, estuvimos allí compartiendo un momento que es muy lindo porque nos juntamos a leer. Y después compartimos las lecturas entre los que estamos allí y se genera un espacio muy muy muy rico, muy un intercambio muy productivo y la verdad que está buenísimo. Hace ya como cuatro o cinco encuentros que lo estamos haciendo. Primer sábado de cada mes, sí. 4:30, dice el flyer, Matea Literaria, 30 minutos de lectura silenciosa y después conversar sobre las experiencias. Sí. Es espectacular. Muy bueno. Cada uno lee lo que tiene ganas. Cada uno lee lo que quiere, retiramos libros de la Biblia o cada uno se trae su libro. La propuesta siempre es, bueno, elegir algo que sea breve, porque en media hora no puedes leer una novela ni una novela corta, te alcanza para un cuento. Así que o empezar a leer un libro y compartir lo que te genera la sensación, claro, tal cual. Pero la verdad que está bueno porque se va renovando la gente, siempre aparecen lectores nuevos y está muy bueno el espacio, la verdad que y es con Mati Reposera además, sí. Porque es Matea Literaria, ahora que empieza el calorcito, o sea, es sí. Un planazo. Está bueno. Y ahora estamos organizando para dentro de 2 semanas o menos ya, sí, una semana y media para el sábado 16, una actividad por el aniversario de la biblioteca. Muy bueno. Así que bueno, se está preparando un evento. Qué bien. Que va a tener algunos números artísticos, algunas cositas más, que ya más adelante vamos a informar. Sí, con también detalle. Está bueno estar, digo, una biblioteca que pasó por algunos conflictos en el último tiempo, digo, y que la verdad es una alegría que esté abierta, funcionando. Está linda, que está linda. Está linda. Sí, estamos haciendo un trabajo ya desde hace varios meses de catalogación. Estamos registrando todos los libros en una base de datos propia y también en la base de datos que nos aporta la CONAVIP. Sí. Y con la idea de poder en un mediano plazo completar la totalidad de los libros y tener un registro de todo lo que tenemos. Y la verdad es que vamos bastante más rápido de lo que creíamos. Los vamos a contratar. Los felicitamos. Sí. Y los admiramos también. Sí, sí, ya llevamos... Es un trabajo arduo. No sé, pero debemos estar cerca de los 3.000 libros registrados. Espectacular. Hay muchos más, no sabemos la cantidad total de libros, sí, sí. Pero vamos bien. Así que eso también es una ventaja y un servicio buenísimo para los usuarios, sí, de la biblioteca, sí, porque sí. Pueden ir y consultar esa base de datos y saber en pocos segundos qué libros hay, si necesitan algún autor o por temática. Y eso, la verdad que es una reventaja. Bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Andrés. Recordamos, autor de Mitos, Leyendas y Verdades de la Argentina Indígena, que lo pueden conseguir en Sacha Libro. Le volvemos a hacer el chino. Sí, obvio. Y bueno, también pasen por la Biblia de Carpin, asociarse, a ser voluntarios también, que seguro siempre hace falta. Sí, también está el libro este, ahí que lo pueden consultar. Sí. También. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Las luces del claustro brilla de helada sobre el maizal. Divina en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. salud? Emociones. Canciones. Animales. Plantas. Paisajes. Problemas. Alimentos. Comunidad. Cuidados. La historia occidental de la salud nos ha llevado a comprender la misma como un fenómeno biológico e individual. El cuidado de la salud requiere una serie de prácticas, relaciones e intercambios que nunca se llevan adelante en soledad. En nuestro territorio contamos con una infinita cantidad de saberes ancestrales y comunitarios que nos proponen prácticas de cuidado más cercanas a nuestra tierra y también a nuestra historia. Desde la Biblio queremos invitarte a recorrer este camino ya andado, el de cuidarnos en comunidad y compartiendo nuestros saberes. Ah, me dejan a mí, que arranque. Y sí, porque estuviste todo el programa haciendo señas atrás del vidrio. Ahora te la cobramos. Bueno, poné la voz. Bueno, estamos aquí en nuestro último bloque, aprox, ¿no? Aprox. Aprox. Con la salud, la columna de salud. Con la salud de la columna, iba a decir. Me encantaría hacer la salud, pero... imponer las manos. Vengo yo, soy la salud. Un día podemos hablar de la imposición de manos. De la imposición de manos y de las distintas técnicas corporales que se van significando distinto, porque la tiro, y después estoy metiendo una tangente. Pero la imposición de manos, ¿tendría algo que ver, por ejemplo, con el Reiki? Ah. Es verdad, porque es como energía, dice. ¿No? Porque, digamos, hay quienes los pueden interpretar o justificar o simbolizar de una forma y quienes de otra, y si lo pensamos en términos neurofisiológicos, tiene que ver con que donde hay una mano cerca del cuerpo, se aumenta el calor, aumenta la irrigación sanguínea, baja el dolor, digo, ¿no? Como, viene un extraterrestre y ve lo mismo. Ve lo mismo. Sí. Un extraterrestre viéndonos. Bueno. Bueno, y esta semana es la semana de la lactancia materna. Sí, no es la de imposición de manos, vamos a hablar de la lactancia, que ahora también se está utilizando el término de lactancia humana para que podamos pensar otras identidades sexogenéricas que también dan de mamar, ¿no? Por ejemplo, varones trans, por ejemplo, personas que no se autoperciben con los géneros binarios que conocemos como masculino y femenino. Entonces, intentamos empezar a poner el término como al menos ahí sobre la mesa, que es el término de lactancia humana. Sin embargo, la Semana Mundial de la Lactancia la lleva adelante, se empieza a imponer por parte de la Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia Materna, ¿no? Como se llama así, pero bueno... Tenemos controversias con los organismos de salud mundiales. Claro. Otra tangente. Que esa es otra tangente que algún otro día podemos charlar. Pero lo que sí me interesa decir es que la Semana Mundial de la Lactancia se lleva adelante ya a partir de los años 90 y tiene por fin, por un lado, visibilizar la importancia de la lactancia para la salud del bebé, de la bebé, del bebé y de quien debe de amamantar, pero también para instalar la complejidad de dar de amamantar, ¿no? De la lactancia, porque una de las cuestiones que interesa en esta semana es poder informar que la lactancia es un hecho social y cultural, no es un hecho natural, ¿sí? Si bien la mamá o quien cumpla la función o quien esté dando a amamantar tiene leche, ¿no? Porque la produce en su mismo embarazo, construir el amamantamiento es una práctica social, cultural, que se aprende, no va de suyo, ¿no? Y como es una práctica social y cultural, hay cuestiones sociales que la favorecen o que la complejizan. Por ejemplo, las lógicas productivas y el trabajo, que son las primeras que se encargan de que los niños se desteten, porque las madres cuentan con una hora para el amamantamiento, si están en blanco, que además no es una hora junta, es en dos media horas, entonces esa mamá tiene que dar 15 minutos de cada teta y lo tiene que hacer a toda velocidad, y si el bebito le costó acomodarse, si se le durmió en una teta, no le alcanza. Claro. Sí, o sacarse leche, que es un clavo, así, guardar leche para que quien lo cuida le dé mamadera, pero de leche materna, que obviamente está buenísimo, pero bueno, es un laburazo también para la madre, digamos, esa extracción de leche. Claro, y otra cosa que sucede es que la lactancia es un hecho social que lleva tiempo, pero que también lleva trabajo físico, corporal. Entonces no alcanza con tener la media hora para dar la teta, ¿no? Esa mamá se tiene que hidratar, tiene que tener un lugar para hacerlo, que lactarios en los trabajos en general no hay, ¿no? Entonces, bueno, es una semana en la que nos tomamos tiempo para concientizar al respecto de esto. Que por supuesto también, y esto me parece que está bueno como ponerlo en agenda, charlarlo, que la lactancia no es un hecho corporal, no es un hecho del desarrollo ni humano, que tiene que ser impuesto, ¿sí? Por supuesto hay personas que están en condiciones de amamantar y pueden elegir no hacerlo, y está buenísimo que puedan decidir sobre su propio cuerpo y el de su hija e hija y lo que ellas piensen que es lo mejor, pero sí tenemos que garantizarnos como sociedad que estén las condiciones dadas para que esas personas puedan elegir. Pues, si vos decías el trabajo y pensaba también los espacios públicos, digamos, como que no hay lugares, bueno, no hay lugares para ir al baño en los espacios públicos, mucho menos para dar no, la teta, y, para y tener lo esa de los trabajos también, trabajos que son regularizados, porque otro tipo de trabajos que no tienen posibilidad de tener ese tiempo de descanso o de dar la teta, o que no tienen nada de eso, que no les cubren ni la licencia por maternidad, eso tampoco está. Porque viste que ahora ya no se dice más trabajo en negro, se está cambiando esa palabra. Okay. Entonces, los que están en trabajos que no están regularizados, no cuentan con nada de eso. No, no cuentan con nada, y en general la responsabilidad, que es algo que sucede en todas las prácticas de salud y diría casi en todas las prácticas sociales en este momento de nuestra vida y sobre todo de nuestro país, es que la responsabilidad termina recayendo en los individuos, ¿no? Entonces, es esa mamá que no quiere, es esa mamá que no produce leche o ese papá, digamos. Y en realidad se pierde la responsabilidad social que tenemos frente a eso. Este año, todos los años se pone un lema para hacer foco, como decíamos al principio del programa, en algún aspecto. Este año el lema es prioricemos la lactancia creando sistemas de apoyos sostenibles, justamente para ubicar en el centro de la discusión que la lactancia es un derecho. Es un derecho que tiene que ver con el derecho a la vida. Entonces, para que eso se lleve adelante, hay que acompañarlo con políticas públicas que en general son bastante precarias, ¿no? Pero hay algunas cosas que me interesan como ubicar, que es que la lactancia empieza a, fomentada a partir de la semana de la lactancia materna cuando se empieza a observar como una baja, ¿no? en esa práctica, y que está de la mano históricamente, hay muchos manuales que de puericultura que lo dicen, está de la mano no solo con la revolución industrial y con la vuelta a trabajo, sino con la producción de leche de fórmula, ¿no? Que las leches de fórmula tienen como una muy buena campaña, y también tienen un sentido, que es que puedan alimentar a bebés que no tienen el acceso a la lactancia, digamos, a tomar la teta por distintas razones, ¿no? Por cuestiones de prematurez, por cuestiones de adoptabilidad, por distintas cuestiones. Y que es verdad que la leche de fórmula, como parte de las políticas higienistas en nuestro país, ha salvado muchas vidas, porque antes las leches, la leche de vaca, claro, sí, que no estaban pasteurizadas, o sea, generaban mucho daño al sistema gastrointestinal de los bebés, generándoles enfermedades o incluso la muerte. Entonces, no estamos bastardeando la leche de fórmula, pero sí estamos diciendo que la leche de fórmula es un producto que viene de la mano de la revolución industrial, que es un producto del mercado y que no es un producto vivo como la leche que sale de la teta, ¿sí? Que es una leche que está viva. ¿Por qué decimos que está viva? Porque cambia. Cambia en relación a las necesidades del bebé y cambia en su composición a medida que el bebé va creciendo. O sea que es espectacular. Sí, es un flash. Es un flash. Sí, hay investigaciones que dan cuenta de cómo hay enzimas que están, digamos, en la boca y en la saliva, que pasan la información al cuerpo de la madre para modificar las bajadas de leche posteriores, ¿no? Es un mecanismo full full. Increíble. Además también hay un montón de estudios, ¿no? Que muestran como la cuestión de la socialización del niño, ¿no? Este momento de intimidad, digamos, de vínculo piel a piel, digamos, con un montón de cosas que suceden en el momento de la lactancia, pero que bueno, me parece escuchándote que hay también en este momento como que se le dio una vuelta de rosca, digamos, como que esta cuestión de decir, che, está bajando la lactancia, entonces iniciemos la campaña, quizás se la idealizaba un montón también a la lactancia, y creo que está buenísimo que hoy en día también se puede decir, che, la lactancia es súper importante para la salud del bebé, para la salud de la mamá también, pero es difícil, digamos, y te puede hacer, la puedes pasar re mal dando la teta, uh-huh, también, digo, como también habilitar esos espacios de esas cosas de decir, che, me duele, no tengo ganas, la paso mal, o sea, como que también sí, pasa. Sí, claro, porque dar la teta implica, como decíamos recién, como es una práctica social y física y corporal, implica poner el cuerpo, implica el deseo, implica el linaje, implica lo que se dice en la cultura, ¿no? Hay culturas donde el calostro se le hace un ritual, ¿no? El calostro es la primera bajada de, digamos, lo primero que aparece en la teta antes de la primera bajada de leche, que es muy grasoso y es súper bueno. Y en, digamos, hay culturas que le hacían un ritual al calostro, hay otras que lo tiraban, ¿no? Que no se lo daban al bebé y después ponían al bebé en la bajada de la leche. Digo, entonces también tiene que ver con los discursos que acompañan, ¿no? Socialmente y también familiarmente, individualmente. Y para mí está bueno que podamos pensar en todo eso para acompañar el derecho a decidir. Es verdad que la leche humana es muy buena, como decía Lucas, para el desarrollo temprano. No solo acompaña el desarrollo del crecimiento, porque es una leche que está muy cuidada, que se digiere rápido, por eso los bebitos que toman teta en general se despiertan antes o duermen más interrumpido, porque se digiere mucho más rápido. Un bebé le das leche de fórmula, se planchó. Doy fe que, ¿sí? Bueno, en esta cuestión industrial, realmente con mi primera hija, que bueno, que fue difícil todo el tema de la lactancia, también por falta de información nuestra y demás, bueno, cuando finalmente dijimos, bueno, le damos la leche de fórmula, la piba que no dormía más de la siesta, más de 20 minutos, durmió 2 horas seguidas, claro. Y fue como, ah, yo quiero, le voy a dar esto todos los días, pero bueno, porque también te resolvían tu vida, digamos que tenías que trabajar. Bueno, ahí está lo del trabajo. Sí, sí, como... Fue pensado para eso, para que siga siendo productivo. También pasa que hay muchas situaciones de violencia a la persona que está recién pariendo, por ejemplo, un caso de una conocida mía, que tuvo a su primer hijo, también por falta de información quizás, y fue a ese momento de darle la teta y no le salía, y no le salía, y no le salió, y terminó el nene después, una semana después, internado porque le faltaba alimento. Y lo primero que te dice esa madre es, fue culpa mía. Claro. Porque yo no supe alimentar a mi hijo. Y en realidad, no. Y entonces es como que las mismas enfermeras le habían generado como, no puede ser que no le puedas dar la teta. Y es como, no, enseñale, como, explicale. La teta tiene un funcionamiento. Y la bajada de la leche, yo no soy puericultora, podemos invitar un día, pero la bajada de la leche tiene un tiempo. Si el parto es natural, las contracciones y el pasaje por el bebé por el canal de parto estimulan la bajada de la leche. Y después lo que empieza a pasar, digamos, es que el bebé también tiene un tiempo para la succión, ¿no? Entonces, bueno, hay que primero acompañar, digo, también hay que saber en qué momento entra el chupete, hay que saber en qué posiciones, digo, muchas veces la vuelta al trabajo o la necesidad de otros trabajos como el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados cuando hay otros hijos y demás, también genera que no se pueda dar la teta tan seguido, no dar la teta tan seguido produce mastitis. Digo, bueno, hay toda una complejidad, como decía Lucas, no es tan fácil. Pero bueno, a mí también me interesa como ubicar algo que sí es muy importante, que es para las personas que amamantan, dar la teta es un gran acto de producción de oxitocina, ¿no? Entonces, la oxitocina, que es la hormona del placer, lo que hace es prevenir los problemas de salud mental en el puerperio, la depresión posparto, ¿no? Mira. Muchas veces hay mamás que están deprimidas y son mamás que les prendieron al bebé, que no están dando la teta. El mismo proceso de dar la teta genera una producción de oxitocina que es muy saludable para la mamá porque le permite no estar tan cansada, poder dormir poco, estar como en este otro plano que después en algún momento podemos hablar, que es el puerperio, que es como una mezcla entre la realidad y otros claro. mundos. Bueno, eso tiene una función, ¿no? Dar la teta es muy bueno también, bueno, eso, para quienes la dan, no solo para quienes la reciben. Así que aprovechemos esta semana para hablar del tema y también para situar que la lactancia es un hecho colectivo, social, no individual, y que necesita de políticas públicas que la acompañen y ayuden a que se sostenga, ¿no? ¿Sabemos si en el centro de salud hay algún encuentro o algo? No sé si hay en el centro de salud. Sí hay en el hospital de Merlo, va a haber. Y el otro día me encontré caminando por el hospital que armaron un lactario. Mirá. Así que en el hospital de Merlo, no quiero pensar que es por esta semana, quiero pensar que es en esta semana y queda. Ojalá que sí, porque lo armaron ahí como unas parecitas y qué sé yo. Pero bueno, también es importante que sepamos que en el hospital hay un lugar de intimidad para ir a amamantar a tu bebé si lo necesitas. Buenísimo. Espectacular. Bueno. Increíble la columna. Qué increíble. Estaba viendo qué decía nuestra locutora profesional. No, me quedé pensando en un montón de cosas, como en esto de que por ahí nadie te enseña cómo amamantar, después esto de por qué tengo que estar en un lugar tapándome, viste, como en situaciones de si esto es natural, que estés amamantando y no puedes, no sé. Bueno, hay gente que se ha enojado. ¿Se acuerdan del tetazo? Un tetazo, sí, claro. en Zona Norte, en un momento, no, o en algún partido del oeste, no me acuerdo, porque una mujer estaba amamantando y dos policías mujeres, sí, ¿no? Paradójicos, en la plaza, le pidieron que no lo hagan, ¿no? Bueno, cambio después prendés la tele y ves. Lo que pasa es que algo que no dijimos y que está bueno decir, porque todavía nos quedan unos minutitos, sí, es que la lactancia es un hecho de la sexualidad también, porque incluye el cuerpo, no solo porque incluya las tetas, ¿no? Que los pechos de las mujeres son como una zona erógena en el marketing, sí. ¿Viste? Que parece sí, que, sí. que no sé. Y no es un hecho sexual porque incluye las tetas, es un hecho sexual porque incluye el cuerpo y porque además demanda que esa parte del cuerpo esté ofrecida públicamente, porque no es un hecho privado, que ese es el problema, ¿no? Que se espera que sea un hecho privado. Claro. Entonces es un hecho público, es un hecho que tiene que ver con la sexualidad porque incluye el cuerpo. Y bueno, y hay gente que entiende la sexualidad como sinónimo de sexo. Y entonces ahí se arma el cachengue y estaría re bueno seguir reivindicando la ESI para entender que claro. sexualidad y sexo no es lo mismo y que todas las prácticas corporales son actos sexuales, digamos, ¿no? Son actos de la sexualidad. Con eso... Con eso damos por concluido. Impecable. Entonces recordamos el taller de Gírgolas el 9 de agosto. Sábado pasamos. Estaba haciendo una conexión entre tetas y hongos, pero no. No, no, pero lo recordamos porque mañana lo pasamos a este programa en otra radio. Bien. Entonces está bueno para que se inscriban, que es para Nahuel. Próximamente tenemos nuestra feria. ¿Qué otros eventos tenemos en la Biblio? En la comentar? Próxima feria va a haber, va a estar como direccionada a las infancias, porque es el mes de las infancias. Bien. Así que familias con hijes, como pueden estar atentas y atentos para venir a hacer un plan. Y creo que el 17 también el municipio sí. tiene un plan, así sí. que también se va a festejar ahí. Y vamos a estar con la Biblio. Y vamos a estar ahí con la Biblio armando algún lugarcito para leer. Así que el próximo lunes pasamos esa información. Bien. Divino. Bueno, gracias. Gracias a Pau que estuvo con su columna de Astro. Pasó a Ariel. Andrés. Y gracias Facu, nuestro operador. Facu. Y Lau, Lucas, Belén, nuestra directora gracias. Emocional, coordinadora de aire. Hoy me encantó, ¿te gustó? Sí, lo experimenté. Ah, no hablamos de eso, ¿viste? De que estuvimos en la colectiva, pasamos el programa y no comentamos. No se entendía qué era. Claro, pero lo subimos. Sí, tenemos un ratito. Tenemos unos minutitos. Bueno, ¿querés contarnos? Hoy sí. Belén inauguró un nuevo rol que se llamó directora de aire. No, coordinadora. Coordinadora. No. Es algo un poco más cooperativo. Es un poco más cooperativo. No parecía por momentos porque eran directivas como muy concretas. Bueno, es así como pero se maneja el aire. Cada uno tiene su estilo. Claro. ¿Y en dónde lo aprendiste? Bueno, eso lo experimenté en este encuentro que tuvimos con las radios comunitarias, que es esto que se celebra una vez al mes, que hay un programa de radio de 2 horas en donde 5 radios comunitarias se juntan. Y bueno, y esa fue la primera vez que participamos, el anterior, que lo pasamos el lunes pasado del programa, y ahí pudimos ver como el rol de operador. Porque uno está como siempre acostumbrado a capaz que a un programa, pero nosotros no tenemos una radio como ellos, entonces es como, bueno, acá puedo ver que hay otros roles más en un programa de radio. Y ahí estaba el de coordinador de aire. Como teníamos entre 10 y 15 minutos para nuestro segmento y éramos 5 radios, era como bastante, por eso era como riguroso. 30 segundos, ya cambiamos, hay que cerrar. O se estira, bueno, era porque así lo habíamos planificado antes en la producción previa. Y ahora el 30 de agosto tenemos el próximo y ahí van a poder experimentar si quieren también ser coordinadores de aire o operación. Voy a procurar organizar para ir, que tengo ganas. Sí, la verdad que es muy interesante y quedó ahí el programa, creo que en Identia lo van a poder escuchar las veces que quieran, quedó ahí subido porque Identia también estuvo. Y bueno, el próximo nos vamos a sumar también. Vamos a ver de qué... Tema salud mental. ¿Tú sabes cómo fuiste nombrada? Ah, lo que pasa es que la gente de Identia cree que sos de Identia y nosotros dijimos disculpame. Sí, es de la radio de los Molles. Me contaron. Hicimos ahí una disputa. Vos lo deberías aclarar también. Sí, yo lo aclaré, pero el problema es que esta columna es de salud, no es de salud mental. Sí, pero y la allá es de salud mental, entonces ellos se adjudican que la especificidad es de ellos. Bueno. Todo el tiempo nombraban. No, le podemos decir a Laura, nuestra columnista, y le digo, disculpame, pero es. Te salvaste, Laura, porque son las 8. Te salvaste porque son las 8. Sí, sí, nos vemos. Gracias.